¡Hey, señora! ¿Te puede que su perro agarre sus peluches y se los viole? ¡Bueno, es muy simple! ¡Pues ya!